va a conocer que era su madre fue y llegó a Pina. Le llamaba la Catrina, yo le puse el cantador. Eran cuatro con más frío y otro cada año cualquiera. Y como yo ese mío, resultó muy corredor. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel y querido como el rayo, era de muy buena ley. ¡Uy, que chico bonito! No era de falsa rienda, daba ventaja a su madre. Muy pronto dejó a su padre con dos cuerpos de ganó. Era de pelo de fruto, lo salvó con un lucero. Muy fachoso y mitotero, muy lindo de corazón. Era lindo mi caballo, era mi amigo más bien, ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Sí, sí, sí. Nació bajo donde quiera y en el potrero quedó. Cuando el sol muere y la luna va a salir, me voy hasta que el potrero recuerdo a vivir. Era lindo mi caballo, era mi amigo más fiel.